King Daddy Dots. Get, get. Pina comer. Se tranque el juego, peli te lo dejaste pa' luego. Ella busca alguien que la...